Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Qué bueno, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. ¿Qué tal, Euge? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Tevele? ¿Cómo andas? ¿Bien? Y ando. Sí, ¿no? Ando medio... un poco alergiosa, un poco, pero ando, todo bien. ¿Usted cómo anda? Mejor que vos, me parece, en ese sentido. No sé si en todos los sentidos, pero en ese sentido seguramente mejor que vos. Digamos, mi voz tiene otros defectos, pero no esa congestión nasal que casi es en algunos momentos de tu vida una característica. ¿Vos decís que yo no podía hablar hoy? No, pero va a ser necesario que hables, además, porque me parece que hay un par de notas en las que tu aporte va a ser más importante que el mío. ¿Podemos hacer una sonada de mocos en vivo para que la gente entienda en qué condiciones? Esta es la confirmación de que lo que estamos diciendo es cierto. Y además demuestra el sacrificio y la pasión que Eugenio Otero tiene por este programa en particular, que la hace estar en estas condiciones a pesar de que le cuesta respirar, ¿no? Pero bueno, vamos a andar vamos a transitar diferentes caminos en la noche de hoy para poder acompañarlos con noticias alternativas desde este programa que se llama La Retaguardia. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, mientras todos los medios tradicionales te hablan de las cuentas en Panamá de Macri, y te hablan también mucho más, la verdad, que de las bóvedas de Lázaro Báez y de todas esas cosas, y mientras se reacomodan las voces en los medios de comunicación tradicionales, dejando algunas voces afuera, por cierto, nos quedó claro eso. Pero las mismas caras se repiten. Víctor Hugo llegó a la mañana a las 7:50 y ahora comienza también el noticiero de la tarde de C5N. Parece como que todo va tendiente a una polarización, por lo menos en lo que tiene que ver con los medios de comunicación, pero que, a ver, no sé si tendrá una

Sí, y ese es el Facebook que... Ah, no, vos porque ya sabés que es la casa de la mujer Norma Nassif, pero bueno, acá estamos... Imagínate que somos porteños, nos queda lejos. Pero bueno, además vale la pena meterse en el laburo de ustedes para saber lo que hacen cada día por Belén y por todas las mujeres tucumanas y de todo el país, ¿no? Bueno, Vicky, lamentablemente este tema lo vamos a tener que seguir porque no creo que la ganemos mañana. Exactamente. Así que... Estoy a tu disposición, vayamos hablando. Nosotros, mira, el lunes que viene hacemos una reunión con las organizaciones y con la abogada para diseñar alguna actividad en concreto. Y sí marchamos al 28 de mayo, que es el Día de la Salud de las Mujeres, con Centro en la Libertad para Belén, si no la logramos antes. Perfecto. Pero bueno, si quieren llamar después del lunes, vamos a tener novedades de cómo viene el pedido, de la contestación y sobre todo de las actividades de la movilización que en Tucumán se va a generar a todo este tema. Ajá. Bueno, cuenten con la retaguardia, desde acá acompañaremos de la manera que podamos. Bueno, les agradezco mucho la llamada y les agradezco el compromiso que siempre tienen para con nuestro pueblo. Y nosotros te agradecemos a vos por esto y por la lucha de todos los días. Un abrazo. Un abrazo, chao, hasta luego. Hemos charlado con Vicky Dizatnik. Vicky Dizatnik, exactamente. Es difícil el nombre. Sí, sí, sí, son pocas letras, pero difícil de decir todo junto. Integrante de la Casa de las Mujeres Norma Nassif, uh-huh, una organización social feminista de la provincia de Tucumán, donde ocurrió este caso al que habrá que seguir. A mí me llama poderosamente la atención, por supuesto, el cargo que le han impuesto y la acción de la justicia, pero me llama mucho más la atención que haya pasado 2 años sin que nadie se enterara en la provincia. Ajá, ¿viste? Porque eso habla de una desconexión de buena parte de la población con las organizaciones sociales. Digo, no creo que sea responsabilidad de las organizaciones sociales. Me parece más bien que habla de una descomposición social y un entramado de impunidad importantísimo. Claro, ¿no? Claro. Hay un dato que no dijimos en la nota y que es, la verdad es que costaba mucho escuchar a Vicky por momentos, lamentablemente, uh-huh, igual la vamos a seguir. Hay un dato que no dijimos y es que el diagnóstico que le dieron a Belén en el momento que entró al hospital, a cargo del doctor José Daniel Martín, claramente dice un aborto espontáneo incompleto sin complicaciones. Un aborto espontáneo incompleto sin complicaciones. Y la autopsia del feto ese que le adjudican a Belén y que ella dice que no tiene nada que ver con eso, es un feto de 32 semanas, cuando los testimonios hablan de que la gestación de Belén llevaba 22 semanas. Uh-huh. Con lo que es un cúmulo de incongruencias absolutas y de un montón de mal proceder de todos los actores involucrados, ¿no? Sí, sí. Che, ya nos vamos yendo. Retomamos, ¿no?, el tema anterior a través de un mensaje de Enrique Farina que dice el tema anterior de la nena que está sufriendo el ir a una escuela católica después de haber tenido un accidente y tener problemas de movilidad, le están haciendo la vida imposible dentro de la escuela. Sofía se llama la nena y hablamos con Silvia, su mamá. Enrique nos dice, la experiencia familiar en escuela católica en nuestro caso es muy similar al de Silvia. En la escuela pública donde ahora va mi nene hubo un caso de un nene en silla de ruedas y el colegio se adaptó. Tampoco hubo un trato de amor al prójimo como supuestamente se espera de personas tan religiosas. Sí, yo creo que agrava el asunto, sin dudas, que se trate de una escuela religiosa. Para mí es mucho... Bueno, no, sería más grave que lo hiciera una escuela pública, por cierto, pero digo, es como más traicionero que lo haga una escuela que convoca a la gente a creer en ideales que después nos lleva a la práctica en su quehacer diario en lo educativo. Nos vamos, pero yo quiero que nos vayamos... Para la persona que elige una escuela religiosa, claro que es mucho más traicionero. Uh-huh. Digo, para nosotros sería más grave, claro, que lo haga una escuela pública, pero sin duda, si nosotros elegimos una escuela, no sé qué sería, que tendría que ser anarcocomunista para nuestros hijos, si nos traicionan diciendo que lo que promueven son los valores anarcocomunistas, ponele, por decir algo, y después lo que hacen es lo contrario, y la verdad que es doloroso y cruel. Nosotros nos vamos, nos despedimos ahora, pero quédate escuchando el final del programa, que son unos 3 o 4 minutos, charlando con Vicente Cito Lema el domingo en los 30 años de Ático que se festejaron en el Bauen. Escuchá primero un recorte de lo que dijo,